6:05 minutos. Como cada miércoles, nosotros tenemos una cita con la Escuela de Salud y con el ámbito relacionado precisamente con la salud. Lo hacemos cada mitad de semana con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos va a acompañar en la jornada de hoy, un poquito lejos de nuestra localidad, pero aún así nos va a acompañar, y a quien saludamos enseguida y damos la bienvenida. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenos días, buenas tardes ya, y feliz entrada de año, por cierto, que no hemos tenido oportunidad de felicitar el año. Pues nada, como siempre, encantado de estar con todos vosotros y también feliz de año a todos los oyentes de Radio Urique y, por supuesto, también a todos los trabajadores de Radio Urique, porque para mí es un placer que me inviten a estar con todos los ubriqueños toda la semana en este programa de Educación para la Salud. Pues un espacio en el que además también... un poquito de sonido de fondo, un espacio en el que además también, bueno, pues cada, venimos realizando desde el mes de noviembre, cada semana, ese taller radiofónico de primeros auxilios, en el que hemos ido tratando diferentes temáticas, dando a conocer a los ciudadanos de Ubrique cómo tienen que enfrentarse a determinadas situaciones de riesgo con las que se pueden encontrar, desde un accidente de tráfico hasta una situación en la que, bueno, pues podemos tener un atragantamiento, en fin, diferentes como decíamos, situaciones, circunstancias que podemos encontrarnos en nuestro día a día y para los que hay que tener ciertas nociones básicas para saber cómo actuar. Y en ese taller de primeros auxilios pues nos quedan todavía varios aspectos que tratar y son los que vamos a cerrar en el día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo actuar, Antonio, ante un ahogamiento. Vamos a conocer además también cómo podemos actuar ante un cuerpo extraño. Asimismo, vamos a conocer pues qué podemos hacer si vemos que alguien está sufriendo un corte de digestión. Y por último, para cerrar nuestro taller, pues sabremos cómo actuar ante un incendio, una situación en la que nos encontremos pues con un incendio. Son los cuatro temas que nos quedan pendientes para cerrar nuestro taller de primeros auxilios y que vamos a abordar en el día de hoy. Comenzamos, si te parece. Tenemos un ahogamiento. ¿Cómo somos capaces de discernir, de sospechar un posible ahogamiento? Bueno, Rocío, como tú comentabas antes, hay ruido de fondo. Sí. Ahora mismo estoy en Santa Cruz de Tenerife, en una plaza junto al mercado, al lado de Niñero un poquito, con mi nieta, aunque mi mujer está con ellos, y por eso escucharán de vez en cuando algún pitido o algo, porque ya digo, estoy en una zona preciosa y hay tráfico cerca, pero en fin, y esperemos que todo se desarrolle a la perfección. Como decía Rocío, vamos a tratar hoy varios temas que ya dan culmen al taller de primeros auxilios. Y como ya hemos comentado en otras ocasiones, lo que se pretende es tener ideas muy básicas sobre qué hacer y qué no hacer en caso de situaciones que pueden ser comprometidas y que hay que actuar rápidamente mientras llegan los servicios sanitarios. En esta ocasión, los ahogamientos es un tema bastante importante. Recientemente ha salido en esta semana en la prensa la gran cantidad, centenares de ahogados que ha habido durante el año 2017 en toda España. Y, por tanto, es una situación que hay que conocer, al menos básicamente, para aquella persona que no es un sanitario. En principio, ¿qué signos no hacen sospechar que una persona se está ahogando? Una persona puede estar en una piscina, puede estar en el río, puede estar en la playa, y puede estar ahogándose, o puede estar nadando o jugando. ¿Qué aquello nos puede hacer sospechar que necesita auxilio porque no está jugando ni está nadando, sino que se está ahogando? Pues bien, hay un par de cosas que hay que conocer. Cuando una persona hace gestos con mucho afamiento, muy raros, hay que sospechar, hombre, y no hay nadie alrededor que esté jugando, que se vea manifiestamente que está jugando con él, hay que sospechar que se está ahogando. Y hay veces, claro, que pide socorro, pero hay veces que es que no puede hablar, porque es que al entrar agua en la boca, pues se produce una contractura de los músculos de la garganta que me impiden hablar. Entonces lo único que hace es gestos. O se hunde, sale a flote, algo muy raro, y que eso en principio hace sospechar. Entonces se le pregunta, ¿qué le pasa? ¿Se está usted ahogando? Si no responde, no, yo estoy bien, entonces no hay nada que hacer. Pero si no nos responde, o vemos que no reacciona, hay que sospechar que se está ahogando. Y otra es cuando una persona vestida está en el agua. Es muy extrañísimo que una persona vestida se tire al agua. Es decir, que una persona esté un poco lejos, más o menos lejos, o haya ruido, no nos escucha, pero si vemos que está vestida, hay que sospechar que se está ahogando. Esto es lo primero. Y seguidamente, ¿qué hacer? Pues lo primero que hay que hacer es saber lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es intentar salvar a una persona tirándose al agua o exponiéndose si no se sabe nadar, si no se conoce las técnicas de salvamento en el agua. Aunque se sepa nadar, una persona puede saber nadar, pero no sabe las técnicas de salvamento, y si no, dispone de los medios. Es decir, los medios, puede saber las técnicas, puede saber nadar, pero a lo mejor necesita un salvavidas, necesita una cuerda, necesita algo, porque si no, es imposible sacarlo. Y si no tenemos presente esto, lo más probable es que en vez de haber una víctima ahogada, haya dos. Es decir, la persona que se está ahogando y nosotros mismos. Por no tener precaución en estas tres cosas. En primero, en saber nadar, segundo, saber las técnicas de rescate y tener los medios adecuados. Claro. Esto es condición fundamental para intentar salvar a una persona. Y por supuesto, a la par, es inmediatamente, si vemos que alguien se está ahogando por los signos que hemos dicho, y estamos en un sitio donde hay socorristas, puede ser una piscina, puede ser la playa, y estamos menos cercanos, dar voces, socorrista, socorrista, para que sean socorristas, que es, si dispone de las tres cosas, dispone de los medios, dispone de la técnica y sabe nadar, para que él sea el encargado de socorrer a esta persona. Pero si no está el socorrista, porque estamos en un sitio más o menos que no hay una persona, que un sitio, una playa, que no, donde no hay socorrista, una piscina, pues entonces nosotros tenemos que tener presente las precauciones que hemos dicho. En definitiva, un poco poner en práctica lo que ya comentábamos en la primera sesión de nuestro taller de primeros auxilios, que es poner en práctica ese protocolo de actuación, ¿no? El PAS, proteger, avisar, socorrer. Efectivamente. En toda emergencia, como bien dice Rocío, y ya lo hemos repetido y no nos cansaremos de repetirlo, hay una actuación fundamental en toda urgencia, que es proteger, es decir, proteger a la víctima para que no esto ponga todavía más en peligro, protegernos nosotros, por supuesto, para no caer también nosotros en el peligro, avisar inmediatamente al 112 o al socorrista en este caso, que es la persona más inmediata, si la hubiera, y después, una vez que ya hemos protegido, que hemos avisado, entonces aplicar las técnicas de socorro que en cada caso específico pues hemos ido comentando a lo largo de este taller y que hoy completaremos. Bueno, pues vamos a entrar entonces en materia, ¿no? ¿Cómo se aplica esa actuación PAS en el caso de un ahogamiento en concreto, ¿no? Pues lo primero que hay que tener presente a la hora de que podamos rescatar, porque a lo mejor es una piscina donde se hace pie, es decir, que no hay peligro de que el socorrista pueda ahogarse porque no le cubre el agua, o si sabemos las técnicas y hemos hecho algún cursillo de rescate y sabemos las técnicas, tenemos los medios, siempre hay que tener una precaución fundamental, y es que si esa persona ha podido darse un golpe en la cabeza o cualquier otro tipo de traumatismo que le pueda tener lesión en el cuello o la columna vertebral, nunca intentar rescatarlo doblándole el cuello de alguna manera, doblándole las patas, porque podemos producirle una gravísima lesión o hasta la muerte. Es decir, que si una persona, por ejemplo, se ha tirado al río de cabeza, es posible que se haya dado con el fondo o con una piedra, o si se ha tirado de cabeza a la piscina, es posible que también igual se haya dado con el fondo. Todas estas personas son susceptibles de que tenga una lesión cerebral, o una lesión en la columna por el traumatismo. Nunca doblarle el cuello ni la columna, especialmente, yo digo, a estas personas. Diferente es un niño que está en una piscina pequeñita, que estaba jugando y que se hunde, que ahí no hay golpe, o está en la playa donde es raro que haya un golpe. Una vez que se ha rescatado a la persona, hay que hacer lo de siempre ante todo emergencia, que es ver si está consciente. ¿Cómo sabemos si una persona está consciente o inconsciente? Siempre hay conocimiento. Pues como siempre hemos comentado, preguntarle qué le pasa, qué le ocurre, sacudirle un poco los hombros, darle un pellizco a ver si responde. Si la persona responde de alguna manera, bueno, dando un manodazo o simplemente diciendo, oye, que está de déjame, o que me duele, pues señal de que está consciente porque está respondiendo. Entonces, si está consciente, si ha respondido de alguna manera, entonces respira. No hay que hacerle la respiración cardiopulmonar porque el corazón corazón funciona y los pulmones funcionan. La persona que está consciente, por fuerza, respira. Ahora bien, si no responde de alguna manera, es que está inconsciente. Entonces lo que hay que averiguar es si respira o no respira. Si esa persona respira, significa que el corazón le está latiendo. Si esta persona no respira, hay que hacerle la reanimación cardiopulmonar que ya hemos explicado en otro taller. Porque una persona que no respira dice, bueno, pero dice el corazón que no respire. Bueno, si una persona no respira y el corazón le está latiendo, va a durar muy poco tiempo latiendo. Es decir, que se va a parar rápidamente. Así que una persona que no respira, si sin hacer, sin tener que tomar pulso ni nada. Inmediatamente hay que coger y hacerle la reanimación cardiopulmonar que ya se ha afectado. Y cuando una persona la hemos socorrido ahogándose y respira, pero está inconsciente, pues entonces se le pone en posición lateral de seguridad, es decir, de costado, o si le viene un vómito, y para que no se trague la lengua, mientras llegan los servicios sanitarios que ya hemos tenido que avisar, o que alguien ha avisado. Pues son las actuaciones que tenemos que emprender, ¿no? Para socorrer, bueno, primero para proteger, avisar y socorrer, ¿no? Que sería ese protocolo PAS que hay que tener en cuenta y que podemos nosotros aplicar en el caso de que nos encontremos ante un ahogamiento. Eso por un lado. Luego, dentro de las sesiones de este taller de primeros auxilios, también vamos a abordar en el día de hoy cómo actuar ante un cuerpo extraño, que es otro de los temas, sobre todo muy interesante de cara, bueno, pues a las unidades familiares, ¿no? Que pueden ser situaciones con las que nos encontremos con frecuencia, ¿no? Un cuerpo extraño en el ojo, en el oído, en la nariz, que se puede introducir, bueno, algún pequeño algo, ¿no? Por accidente y demás. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Y, bueno, pues cuándo puede resultar preocupante o no. Cuéntanos. Bueno, Rocío, para terminar, si me permites, con el tema del ahogamiento, hay un detalle que no se debe olvidar, que no quiero dejar de decir, y es que ya hemos comentado muchas veces que cuando una persona deja de respirar durante un espacio de 4 o 5 minutos, prácticamente se puede decir que a partir de ese tiempo esa persona está muerta, ya el cerebro sin oxígeno pues deja de funcionar y se ha muerto después de 5 minutos sin respirar. Pero en el caso del ahogamiento, este punto tiene un poco de excepción. Y es porque en algunas ocasiones, son raras, pero se ha dado el caso de que una persona que ha estado hasta media hora sumergida en el agua, se le ha hecho la respiración artificial, bueno, y la hemorragia cardíaca, es decir, la reanimación cardiorrespiratoria, y ha salido adelante. Es decir, que en el caso de un ahogamiento, aunque haya pasado más de 5 minutos, hay que intentar salvar a esta persona, porque a veces, ya digo, es raro, pero ocurre en ocasiones que hay que seguir reanimando y no decir cómo, como ya lleva más de 5 minutos bajo agua, pues ya esta persona está muerta, ¿no? En este caso es la excepción y hay que seguir reanimando, como ya digo, se han dado caso que hasta después de media hora se ha reanimado. Y ya terminado este punto, como tú bien decías, vamos a tratar los cuerpos extraños, que es algo bastante frecuente. Como sabemos todos, un cuerpo extraño es cualquier objeto que penetra en nuestro organismo de forma voluntaria o involuntaria y queda en un lugar que no le corresponde. Por ejemplo, una espina de pescado en la garganta, se ha tomado de forma involuntaria en este caso y se ha quedado clavado en un sillo que no le corresponde. O, por ejemplo, un cuerpo extraño en la nariz. Hay niños que se meten, por ejemplo, un garbanzo en la nariz. Esto ha sido de forma voluntaria por parte del niño, pero desde luego en un sitio que no le corresponde, ¿no? Es decir, estos son los cuerpos extraños. Puede ser cuerpo extraño en el ojo, por ejemplo. Es frecuente, por ejemplo, una mota en el ojo, un granito de arena, o que esté trabajando y una astillita, porque un trocito de piedra o de madera se ha clavado en el ojo. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Bueno, cuando es una motita que va uno por la calle, una motita que cae en el ojo, o en un granito de arena, pues muchas veces simplemente con ponerlo en el ojo bajo el grifo, bajando el párpado y inferior, bajando un poquito el párpado para que se limpie bien, y echando el párpado superior, vertiéndolo un poco, doblándolo un poco, y poniéndolo bajo el grifo, pues, o con una jeringuilla con agua, pues fácilmente se limpia. Esto es lo más frecuente. Pero hay veces que la cosa no es tan fácil. Es, por ejemplo, alguien que está dando un martillazo sobre una piedra o de algún tipo y le salta y le clava algo en el ojo. Pues entonces, cuando es algo que se ha clavado en el ojo, ahí no se debe intentar, bueno, se intenta primero, si no es profundo, no sabemos si es profundo o no, limpiarlo con agua. Pero si con el agua bajo el grifo no se ve, pues hay que ir a hacer todo eso. Hay veces que cuando ya digo, es una motita, va a estar lavado o simplemente cerrar el párpado varias veces, cerrar el ojo varias veces, y entonces las lágrimas empujan la motita hacia la puntita del ojo. Entonces, con un pañuelo limpio o una gasita limpia, se ve y se saca. Pero algo que está clavado, nunca intentar sacarlo. Siempre ir al centro de salud y tener presente que cuando es algo que está clavado en el ojo y hay que ir al centro de salud, hay que tapar los dos ojos. Acompañamos a la persona que se ha clavado, pero con los dos cerrados. ¿Por qué? Porque si la persona mueve el ojo sano, el ojo que no tiene nada, también mueve involuntariamente el otro ojo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al estar clavado, pues, y moviéndose el ojo, se puede clavar todavía más, y duele mucho más. Así que, si se limpia el ojo con agua, bien, pero si no, y a centro de salud, y es posible ir con los ojos tapados para no mover el ojo. Esto en el caso de cuerpo extraño en los ojos. Uh-huh. Pero si quieres, podemos también ver cómo que ocurre la nariz. En la nariz, porque vamos, es común, seguro que todo el mundo tiene alguna anécdota familiar en la que algún pequeño se ha introducido un objeto extraño en la nariz. No, suele ser muy frecuente. ¿Qué hay que hacer ante esas situaciones? Pues efectivamente, cuando uno es pequeño, al menos uno tiene experiencias propias de cuando era niño, o algún familiar o amigo cercano se ha metido un niño, pues, garbancito en la nariz o cualquier cosita en la nariz jugando. Pues, en este caso, y siempre, tenerlo siempre presente, un cuerpo extraño en la nariz o en el oído, si se ve, si lo estamos viendo, pues entonces con unas pinzas intentar sacarlo suavemente. Solamente si lo estamos viendo. Ahora, un cuerpo extraño, que sabemos que el niño se ha metido algo en el oído o se ha metido algo en la nariz y no lo vemos, aunque estemos seguros que se lo ha metido, nunca, nunca intentar tratarlos a ciegas. Nunca meter una pinza ciega para ver si lo encuentro y lo saco. Porque lo que podemos hacer es todavía meterlo mucho más adentro y empeorar la situación. Un cuerpo extraño solamente se intenta sacar cuando lo estamos viendo y si no, al médico. En el caso de la nariz hay veces que no sabemos que el niño se ha metido nada. Entonces se manifiesta porque el niño empieza a través de uno de los agujeritos de la nariz, de las fosas nasales, pues empieza a moquear con un moco verde, como pus, muy feo, solamente por un lado. Y además ni se molesta, llora, y entonces hay que sospechar que se ha metido ahí algo. Y normalmente cuando se mete un garbanzo, una lenteja, una habichuela, la humedad se hincha y eso se infecta. Entonces, pues te va al centro de salud y allí ya te lo sacan. Ya digo, en el caso de la nariz, que es donde los niños pueden meterse más frecuentemente los objetos extraños. Pero hay veces que se lo meten en el oído. Y aquí, como hemos dicho, intentar sacarlo solamente si lo vemos. Y se manifiesta igual que la nariz. Si no sabemos que el niño se ha metido nada, vemos que el niño se queja, que llora, que por el oído le sale líquido. Entonces hay que sospecharlo. Y si no lo vimos, pues hay que llevarlo al centro de salud donde se lo sacarán con relativa facilidad porque no tienen hecho mental y los conocimientos suficientes para hacerlo. Pues eso, para actuar en el caso de que encontramos ese cuerpo extraño en ojo, oído y en nariz. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si encontramos también un cuerpo extraño localizado, por ejemplo, en nuestra piel? Estamos hablando, pues, desde una típica espinita, ¿no?, que nos podamos encontrar hasta objetos de otra índole. Es frecuente también, como dice Rocío, que alguna espinita o alguna puya pues se quede clavada en la piel pues cuando vamos al campo, cuando estamos haciendo algún trabajo manual, o muchas veces no sabemos cómo. Pues si se ve, si es pequeñito y se ve, pues se extrae. Con una pincita, la pinza hay que ponerla lo más cerca posible de la piel para sacarla muy bien, para que no se rompa, y tirar y ya está. Se pone un poquito de desinfectante si queremos por encima y no tiene más importancia. Ahora bien, si ya el cuerpo extraño que está clavado en la piel es una quilla grande, pues eso no intentar sacarlo. No intentar sacarlo, sino ir directamente al centro de salud y allí tienen los preparos para extraerlo porque a lo mejor está comprimiendo un vaso sanguíneo o es posible que se quede después un resto dentro porque no sepamos extraerlo, no tengamos los medios, las pinzas adecuadas y se nos queda un resto dentro y puede infectarse. Entonces eso es mejor que lo hagan en el centro de salud cuando es una espina grande, un cuerpo extraño grande o cuando se ha roto. Sabemos que no ha salido entero y que hay una parte que se ha quedado dentro. Siempre es importante cuando no hemos clavado un cuerpo extraño, sobre todo ya digo, si tiene una espina grande, no es una puya de, por ejemplo, pequeñita de un chungo, sino que ya es algo más grande, recordar si no hemos vacunado del tétano recientemente, menos de 5 años. Si hace más de 5 años que no hemos vacunado del tétano, hay que renovar la vacuna. Y si no sabemos cuándo fue la última vez que nos vacunamos y hace ya mucho tiempo, pues igual es conveniente vacunarse, ir al centro de salud, que allí normalmente en el historial clínico aparece cuando fue la última vacuna, y si no está registrado, pues entonces se vuelven a vacunar, que aunque no haya hecho los 5 años, no pasa absolutamente nada por volverse a vacunar. Es eso es lo más importante, es decir, no extraer cuerpos extraños grandes ni cuerpos extraños que estén rotos, que hasta llegar a algo dentro, y tener presente siempre la vacunación de tétanos. Pues eso también es importante. Ojos, nariz, oído, la piel también, cómo debemos actuar. Pero, por ejemplo, podemos encontrar también objetos extraños, como decíamos, que de manera voluntaria o involuntaria se introducen, por ejemplo, en el tubo digestivo. Y esto ya, bueno, pues la situación es un poco más complicada, ¿no? Sí. El tubo digestivo en la boca, es muy frecuente, sí, que a lo mejor haya personas que a lo mejor están cosiendo o están clavando puntillas y se pone alguna la aguja en la boca mientras tanto, se pone alguna puntilla en la boca para cogerla y sin darse cuenta pues se las traga. Muchas veces esto no se queda clavado, sino simplemente pasa al estómago, y del estómago generalmente pues pasa al tubo digestivo, al resto del tubo digestivo, sí, al intestino, y normalmente al cabo de un día, dos, tres o cuatro, pues se expulsa y sin mayor problema, porque normalmente no suele clavarse, puede haber moco en el tubo digestivo y este se va moviendo de tal manera que no se clava. Pero claro, si alguien se ha tragado un cuerpo extraño de este tipo, es conveniente ir al centro de salud para que lo vea el médico, porque le hace una radiografía, ve el trayecto que va recorriendo, y si en algún momento experimentara esta observación, ya en algún momento experimentara dolor intenso, vómitos o algo, pues ya tendría que ser operado. Hay frecuentemente que lo que ocurre es una espina clavada a la garganta. Es una espinita de pescado que es relativamente frecuente, se clava en la garganta y entonces hacemos lo de siempre. Si la espina la vemos y tenemos una pinza adecuada, podemos sacarla. Se ve la espina, abre la boca y se saca. Pero si la espina no se ve, o si está muy profunda y no tenemos medio para ello, hay que ir al centro de salud. Nunca intentar, como se ha hecho casi toda la vida, con una miga de pan, con un plátano, intentar que se clave ahí, para que después, no. Esto está demostrado que de poco sirve. Si va a salir, va a salir. Entonces, eso lo que puedo hacer es clavarla todavía más. Y una espina, si es relativamente grande, clavada, y no se actúa a tiempo, pues da mucha molestia y pues da muchos problemas, sobre todo en el esófago. Así que una espina en la garganta solamente se saca cuando se ve, y si no, al centro de salud. Y hay veces que los niños pues se tragan cositas, sí, por ejemplo monedas, pues igual, normalmente la mayor parte de las veces, si la moneda no es muy grande, que normalmente para poder tragarla si es pequeñita, se suele expulsar. Pero hay en cuenta que también pueden tragarse pilas, las pilitas están redonditas de muchos aparatitos de juguetes, y esto sí es muy peligroso. Una pila de juguetes muy peligrosa. Entonces, siempre hay que llevarla al centro de salud, a urgencias, porque esto no hay que esperar a que la expulse el niño con la caca, porque ahí puede haber problemas por las características de estas pilas. Estos son los casos más frecuentes de cuerpo extraño en el aparato digestivo. Pues eso, en cuanto a lo que serían los cuerpos extraños, como decíamos, en esta parte, ¿no?, en el tubo digestivo, y en el aparato respiratorio, porque aquí también la cosa puede ser complicada, ¿no? En el aparato respiratorio es también relativamente frecuente. Ya comentábamos en cierta ocasión la importancia que tiene, esto fue ya en otros programas, la importancia que tiene, por ejemplo, en los niños, no hacerle reír, no hacerle que hablen mientras comen. Siempre se ha dicho, nuestros padres, nuestros abuelos, siempre decía que comiendo no se habla. Comiendo se refiere cuando tenemos cosas en la boca. La mesa es un motivo, la hora de la comida, para tener comida, charlas, tener conversaciones familiares o entre amigos muy agradables, pero siempre que hablemos con la boca vacía, entre otras cosas, aparte de para no salpicar al que está enfrente, entre otras cosas por motivos de salud, claro, porque es que hablando o sobre todo riendo nos podemos atragantar, tenemos abierta la vía respiratoria y puede producirse atragantamiento, la mayor parte de las veces pues cociendo un poco pues se expulsa. Pero hay veces que no, y puede producir graves accidentes, especialmente cuando estamos comiendo algo sólido, como pueden ser carnes, pueden ser trozos de carne, que es difícil, son mazacotes, pueden ser, por ejemplo, trozos de jamón, de embutidos, o pueden ser, por ejemplo, una uva, y todas estas cosas, pues, y sobre todo los niños, hay que tener mucho cuidado de no hacerles reír mientras tengan alimentos en la boca. estos son la vía respiratoria, es lo más frecuente, el atragantamiento. Ya hemos hablado de ello. Sí. Cuando hablamos de atragantamiento, en las maniobras de Haley, vamos a hablar de hacerlas. De todas maneras, recordar ahora que todo esto que estamos haciendo en el taller de primer auxilio de Radio Brique, son pautas muy generales, un poquito breves, porque si no se nos olvida las cosas, pero que pueden recordarlas entrando en la página de Radio Brique, en donde todo esto está por escrito y además con enlace a imágenes, a vídeos, para que complementen estas palabras. También en la web de www.especialistasya.com también está este taller en forma de texto, con enlace a Radio Brique y también con enlaces a fotografías y a vídeos para completar toda esta información. Pues sí, ténganlo en cuenta, porque a través de la Escuela de Salud y a través de esa web se pueden completar toda esta información que a lo mejor quizás de manera un poco más resumida, más sintetizada, le ofrecemos aquí a través de este taller de primeros auxilios. Y bueno, pues esa es la manera en la que tenemos que actuar cuando nos encontramos con algún cuerpo extraño precisamente alojado en partes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Son las diferentes situaciones que se pueden dar y cómo debemos actuar. Y siempre, para terminar y concluir, Antonio, evitar extraer el cuerpo extraño sin estar viéndolo constantemente, ¿no? Esa es la principal norma básica ante estas situaciones de primeros auxilios que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente. Recordar lo que ha dicho Rocío, que un cuerpo extraño solamente se extrae, especialmente, ya digo, en zonas como la boca, la nariz o los oídos, si lo estamos viendo. Nunca intentar sacarlo a tientas, ¿eh? Y sobre todo, ya digo, cuando hay que hacer reanimación cardiopulmonar, que como siempre hemos dicho, la primera medida es tumbar a la persona boca arriba, con el cuello echado un poquito, mirando al cielo, la barbilla mirando al cielo, y abriendo la boca para sacar cuerpo extraño que pueda estar impidiendo respirar. Pero nunca meter los dedos en la boca para sacar un cuerpo extraño buscando las ciegas, ¿eh? Solamente se sacan cuerpo extraño de la boca, de cualquier lugar, cuando lo estamos viendo directamente, y lo podemos hacer fácilmente. Claro. Bueno, pues eso por un lado, otra de las sesiones dentro de nuestro taller de primeros auxilios. Vamos a pasar a hablar ahora de otro tema que también es bastante importante. Vamos a hablar de los cortes de digestión, de lo que son precisamente los cortes de digestión, de por qué se producen y de cómo podemos evitarlo y sobre todo cómo podemos actuar si nos encontramos con uno. Comenzamos pues casi que por la definición, ¿no? Porque muchas veces tenemos una idea de lo que es un corte de digestión que no es tal así, ¿no? Cuéntanos, Antonio. Efectivamente, es decir, el corte de digestión puede inducir a engaño esa palabra, porque realmente no es que se corte la digestión, es decir, no es que estemos haciendo la digestión del alimento que hayamos comido y deja de producirse esas transformaciones químicas que es la digestión. El corte de digestión es, ya digo, erróneo, porque lo que existe es una parada cardiorrespiratoria debido a un cambio de temperatura. Es decir, que lo que hay una parada de corazón y pulmón, no lo que separa el corazón y separa los músculos respiratorios, no separa la digestión. Lo que ocurre es que es frecuente esta situación cuando se está haciendo la digestión, porque la digestión favorece esta parada cardiorrespiratoria cuando hay un choque de temperatura. ¿Qué significa este choque de temperatura? Significa que una persona que está en un ambiente más o menos cálido, porque hace calor, por ejemplo, en verano, en la playa estamos al sol, o hemos estado jugando, estamos acalorados, o estamos mucho tiempo al sol, tomando el sol, o estamos haciendo la digestión, que es un proceso donde se libera energía, ¿no?, para todos estos productos químicos, y entonces entramos en contacto con el agua fría, por ejemplo, nos zambullimos en agua fría, en una piscina, en el mar o en el río, y el cambio de temperatura del medio ambiente, de estar nosotros acalorados, con el frío del agua, se nos corta el cuerpo y dice, es que estaba haciendo la digestión, y es que la digestión nos favorece. Pero una persona puede estar en ayunas, sin haber comido nada, y le ocurre lo mismo. Aunque es más frecuente, ya digo, cuando se está recién comido, o lleva poco tiempo de haber comido. Pero que hay una reacción entre un cambio de temperatura, de estar en un sitio muy caluroso, y meterse rápidamente en agua fría. Por eso es muy recomendable, para prevenirlo, lo adelantamos ya, que cuando estamos en una piscina, por ejemplo, en el mar, antes de entrar en el agua, pues siempre ducharse. O si entramos en el agua, hacerlo poco a poco. Es decir, entrar con las manos, pues nos echamos agua en el pecho, en la nuca, nos refrescamos los muslos, nos refrescamos un poco, salpicando agua con la ducha, para que así esa reacción al entrar en la piscina o al entrar corriendo en el mar no sea brusca, ese cambio de temperatura, porque no sea brusco, porque puede ocurrir que hay un fallo nervioso del sistema nervioso que paraliza el corazón y paraliza los músculos de la respiración. Entonces morimos por parada cardiorrespiratoria, no porque se nos haya cortado la digestión. Pues es importante, ¿no? Porque así, al entender bien el concepto y la definición, podemos saber cómo actuar en el caso de que nos encontremos con una persona que está padeciendo un corte de digestión y también cómo identificarlo, ¿verdad? Sí, porque hemos dicho que es una situación muy grave, es una emergencia. Uh-huh. Es decir, que la persona se muere, se puede morir. Sí. Entonces, porque hay una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿cómo puedo yo sospechar que una persona que está en la piscina, que está en el mar, que está en el río, está en peligro de muerte por un corte de digestión? No porque se está ahogando, sino que la persona, al menos, le llega el agua por el pecho, es decir, que está la persona con la cabeza afuera, que no se está ahogando, y está haciendo cosas raras, y sin embargo se va a morir por un corte de digestión, o hidrocución, que es la palabra correcta. Sí. Hidro significa agua y cución, muerte. Hidrocución, muerte en el agua. ¿Qué es lo que nos hace sospechar que esta persona se puede morir porque está sufriendo una hidrocución o un corte de digestión? Pues esta persona, vemos que nos dice, además puede hablar, que tiene mareo, que tiene la visión borrosa, se encuentra débil, hoy me encuentro mal, me encuentro bien, me falta la fuerza. Oye, no tengo un dolor de cabeza muy fuerte, dolor de cabeza. Tengo como calambre de las piernas, calambre de las manos. A veces es zumbido en los oídos. Oye, ¿me han dado unos zumbidos en los oídos? Estos síntomas son indicios de que puede estar empezando un fallo cardiorrespiratorio, un fallo del sistema nervioso que va a terminar con un fallo de corazón y de pulmón. Repito, mareos y visión borrosa, debilidad, dolor de cabeza, hormiguilla y calambres musculares, zumbido en los oídos. Esta cosa no quiere decir que sea inminente, pero es sospechoso, y lo que hay que hacer, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues salir del agua rápidamente. Uh-huh. Es decir, la única solución es salir del agua. Al menos no pasa nada, pero ante la sospecha, ante la duda, la mejor, hay que hacer siempre la mejor, que es salir del agua. Entonces, ¿qué va a pasar si la persona pierde conocimiento? Si pierde conocimiento, o se cae, si se cae dentro del agua de la piscina porque está muy débil, hay que sospechar el corte de digestión y actuar como comentaba antes Rocío, con proteger, avisar y socorrer. Uh-huh. Proteger significa sacar inmediatamente a la persona del agua de la piscina para que, si está empezando el fallo cardiorrespiratorio, no termine con él el ahogamiento también. Se junte el que se ahogue junto con el fallo de la respiración y del corazón debido al corte de digestión. Una vez que la hemos sacado de la piscina, del río o del mar, pues ver si está consciente o no, y actúa como siempre. Si está consciente, la ponemos en posición lateral de seguridad por si se pone a vomitar o algo, y esperamos que se reponga. Si está inconsciente, si no responde a nada, vemos si respira o no respira. Si no respira, hay que hacerle la reanimación cardiopulmonar, y si respira, hay que ponerlo también de costado, ya digo, por si tiene vómito o si tiene algún problema de tragarse la lengua, y avisar a 112, a 112, porque esa persona está inconsciente, siempre hay que avisar al 112. Estas son las medidas fundamentales que hay que tomar ante una persona que sospechamos o que ya está claro que es un corte de digestión o hidrocución. Mm. Claro, y lo más importante casi aquí, porque bueno, a la hora de actuar poco se puede hacer, ¿no? Si uno está padeciendo ese corte de digestión, es la prevención, ¿no? Que es otro aspecto también que hay que centrarse en él dentro de la escuela de salud, que es lo que siempre intentamos, ¿no? Dar a conocer, divulgar toda la información sanitaria, pero al mismo tiempo también pues educar en salud, y en este caso pues concreto sobre el tema de los cortes de digestión para prevenirlos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues fundamentalmente la prevención es evitar las causas, es decir, evitar el choque térmico, el choque de temperatura. Estando uno acalorado o llevando poco tiempo de haber comido, sobre todo si son comidas grasientas, comidas pesadas, evitar bañarse en agua fría. Lo de la digestión que hemos dicho es simplemente porque favorece, la digestión favorece la hidrocución, el corte de dirección, pero no porque de por sí la produzca, sino no es que se produzca allí, como hemos comentado antes, que se corta de ese por el segundo se mueve, sino es que favorece el fallo del corazón y el fallo respiratorio por un fallo nervioso. Es decir, que cuando uno está acalorado, evitar siempre bañarse en agua fría. Entonces, entrar en el agua fría, poco a poco, antes de ducharse, mojarse un poco, refrescarse, y entonces ya podemos bañarnos. Y sobre todo, si notamos en la piscina, habiendo comido o no comido, zumbido, dolor de cabeza, debilidad, hormiguilla, mareo o visión borrosa, salir inmediatamente del agua, en prevención de que esté comenzando ya un fallo nervioso que va a terminar con la muerte de esa persona si no sale del agua. Claro. Bueno, pues eso en cuanto al tema que queremos tratar también hoy dentro de nuestro taller de primeros auxilios, cómo actuar y cómo saber distinguir un corte de digestión. Nos queda para concluir la última sesión, cómo actuar ante un incendio, una situación que también puede darse en el ámbito del hogar, ¿no?, con facilidad. Y bueno, pues tenemos que saber también cómo podemos actuar pues si en un momento determinado nos sale una sartén ardiendo, ¿no?, en situaciones que pueden ser muy comunes dentro de nuestra casa. Efectivamente, una sartén puede ocurrir en cualquier época del año, pero ahora en invierno pues es frecuente que los incendios, ya sean porque la estufa que hemos puesto en agua se ha calentado demasiado, está debajo de la mesa, tenemos un gatito que se ha metido y ha empujado la en agua y prenderla en agua, o porque la estufa está cerca de una cortina, o porque no hemos ido hace mandado a otro lado y hemos dejado la estufa encendida. Todas estas cosas ahora en invierno son causas frecuentes de incendios. Entonces, hay que tener mucha precaución con todas las estufas, ya digo, en invierno, y durante toda la época del año, pues la cocina es la principal causa. Aunque también las corrientes eléctricas, cuando tenemos un prolongador o varios aparatos conectados al mismo enchufe, con estos ladrones, múltiples que se llaman, ¿no?, donde se ponen varios enchufes, se recalientan, y entonces son causas también de, entre otras, ¿no?, de estos incendios. Y aquí adelantamos ya que el principal peligro de los incendios, el principal peligro para las personas no es la llama en sí, porque 9 de cada 10 casos de incendios, las muertes son producidas por el humo. El humo es verdaderamente peligroso en los incendios. Hombre, también, por supuesto, las llamas, ¿no? Pero que normalmente la mayor parte de las personas fallecen o tienen graves lesiones por el humo. Porque el humo está caliente en un incendio, quema las vías respiratorias, quema la boca por dentro, los pulmones, los bronquios, al estar caliente y tiene respiración, humo, pero está además el humo lleva sustancias muy tóxicas, entre ellas monóxido de carbono, pero en fin, también otras muchas sustancias que provocan la muerte de las personas. Así que daremos ahora algunas anotaciones sobre cómo actuar contra el humo y sobre el incendio general. Bueno, pues sobre incendio en general, por ejemplo, en el caso de que nos encontremos en el interior de nuestra casa y se produzca, bueno, pues un foco, ¿no?, de un incendio en algún lugar, donde sea que hemos comentado, ¿no?, de estufa, sartén, lo que sea, ¿cómo debemos actuar si nos encontramos en casa? Lo más importante, si estamos dentro de nuestra casa y, por ejemplo, es una sartén la que está ardiendo, que es una de las cosas más frecuentes, es nunca echarle agua encima, porque aumentaría el incendio. A una sartén se la apaga ahogándola, ya puede ser con una tapadera adecuada, es decir, que tengamos cerca, y que siempre es conveniente tener cerca una tapadera que tape la sartén entera, porque así se le pone encima y se ahoga, la llama, o un paño húmedo, pero nunca echándole agua. Eso dentro de la casa. Por supuesto, si es una en agua, una estufa, recordar que en un incendio que está empezando, al principio, si lo cogemos, hay que rápidamente se apaga desde un principio, pero cuando pasa muy poco tiempo, no es que lo apague. Si vemos que un incendio, por ejemplo, en una en agua, o en cualquier cosa, no podemos apagarlo inmediatamente, y pues inmediatamente hay que procurar salvarse y avisar a los bomberos. Lo primero es intentar, si nos da tiempo y si no nos lleva mucho tiempo, intentar cortar el gas y cortar el circuito eléctrico y salir pitando. Inmediatamente salir a la calle ante un incendio doméstico, si no lo podemos dominar, cerrando todas las puertas que podamos, mientras nos vamos yendo de la casa, y avisando a los vecinos, diciendo que hay rápido un incendio, y salir a la calle y avisar al 112 para que lleguen los bomberos, la policía, en fin, los sanitarios, lo que haga falta. Eso ya digo en el caso. Y muy importante de que si ya hay humo, o ha salido el incendio de un vecino, y él queda la voz de alarma y salimos a los pasillos, y si hay humo, intentar siempre que no nos afecte el humo. Para ello, el humo tiende, saber que el humo tiende a irse hacia arriba, y que entonces lo mejor es ir gateando, y con un pañuelo sobre la nariz para que filtre el humo y no nos invada la vía respiratoria. Uh-huh. Muy importante, ante un incendio, no coger nunca el ascensor. No coger nunca el ascensor por dos motivos. Por una parte, porque el hueco del ascensor actúa como una chimenea. Y entonces todo el humo y las llamas van ahí por ahí, por el hueco del ascensor, y no vamos a susurrar vivo. Y además, no vamos a susurrar vivo, además, entre otras cosas, porque el fuego hace que los interruptores de la luz, de la electricidad, salten y se vaya la luz. Entonces el ascensor se queda bloqueado, ni para arriba ni para abajo. Y como nos metamos en el ascensor, nos vamos a quedar atrapados en el ascensor porque la luz se corta, se va rápidamente con el fuego. Y además el fuego y el humo, es decir, las llamas y el humo van a ir por ahí. No vamos a asfixiar vivo. Es decir, nunca coger el ascensor. Si vemos que hay mucho humo, es imposible bajar por la escalera sin peligro debido al humo que hay, entonces lo mejor es meternos en nuestra casa, digo, si la que están viendo, la casa de un vecino, es meternos en nuestra casa, cerrar la puerta y poner debajo, hacer posible toallas húmedas para que el humo no entre por debajo de las puertas, y irnos, y cerrando puertas, irnos a la habitación que tengamos más cercana a la calle para que nos vean y hagamos señas, sí, debemos hacer señas con un pañuelo para que los bomberos sepan que nos tienen que rescatar. Procurar, ya digo, buscar una habitación lejana a la entrada, ¿eh?, para que estemos alejados del fuego y que nos vean los bomberos. Ya los bomberos subirán a través de una escalera, llevan equipos de aire comprimido y demás para que los que están en esa zona puedan hacer esta corrida adecuadamente. Y siempre mantener dentro de lo posible, la calma. Eso es muy importante. Si nos da tiempo a salir a la calle, si hemos salido a la calle, pues inmediatamente, ya digo, avisar al 112, separarnos del edificio que está ardiendo, y para impedir que seamos obstáculos, separarnos del edificio para que, en fin, no vaya a caer algo encima, y para facilitar la entrada de los bomberos. Recordad que los bomberos son los únicos que deben entrar en un edificio en llamas, un edificio que está ardiendo, porque ellos tienen material adecuado y la preparación técnica adecuada para ello. Eso de hacerse el héroe, de intentar entrar a salvar a alguien cuando un edificio está en llamas, es un grave error, porque en vez de una víctima o dos o tres las que pueda haber dentro del edificio, todo el que entre con el humo y con las llamas, lo más seguro es que también perezcan. Así que una de las reglas de oro dentro de los incendios en un edificio es no entrar en personas que no sean profesionales como son los bomberos, porque el hacerse el héroe aquí lo que acarrea son más víctimas. Uh-huh, estas claro. Son algunas de las medidas más generales. Es un tema bastante amplio. Recordar que hay una cosa que no son incendios, pero que también causa muerte, aunque es parecida, no son incendios, que es la intoxicación por monóxido de carbono, aunque no es el tema, pero ya lo vamos a recordar. Que hemos dicho que el humo es el gran enemigo en todos los incendios, por el monóxido de carbono y otros gases que llevan. Pues bien, el monóxido de carbono se da también ahora en invierno, las estufas de carbón, en las chimeneas, es un gas que no se ve, que no tiene olor y que mata muchísimas personas todos los años en todos los países del mundo, entre ellos España, por supuesto. Son los que siempre se ha llamado tufado, es que está tufado por la chimenea. Y por tanto, recordar que nunca dormir, o tener un dormitorio o dormirse en un sitio donde hay una chimenea que esté encendida o medio apagada, tiene que estar completamente apagada, y nunca tener estufas de butano o de carbón en el dormitorio. Y ante una posible persona que tiene dolor de cabeza, mareo en un sitio donde hay chimenea o algún tipo de estufa de gas o de carbón, inmediatamente lo más importante es sacarla al aire libre, y si vemos que la persona está como dormida, pues es que esté en coma. Entonces, inmediatamente llamar al 112, abrir todas las ventanas, intentar sacarla fuera como sea, raza como sea, porque si no, la muerte es segura. Pues ahí quedan todos esos consejos y recomendaciones a través de este taller de primeros auxilios en torno a cómo actuar ante incendios y también ante la intoxicación de monóxido de carbono que nos has comentado. Con este último asunto nos vamos a quedar, vamos a despedir aquí nuestra Escuela de Salud de hoy miércoles y también esta última sesión del taller de primeros auxilios que desde el mes de noviembre le venimos ofreciendo con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muchísimas gracias por el taller, por informarnos de todas estas cuestiones y por hacernos partícipe además de cuestiones tan importantes que todos pues tenemos que conocer en cierto modo, si no con profundidad, si al menos de manera generalizada para saber cómo actuar ante situaciones que pueden ocurrirnos en cualquier momento y de la que podemos ser nosotros partícipes en cualquier momento también. Así que con ese agradecimiento nos vamos a quedar y volviendo a contar contigo, si te parece, ya aquí en los estudios de Radio Brique de cara a próximos miércoles. Muchas gracias por estar con nosotros y felices Reyes, por cierto. Pues nada, como siempre ha sido un placer desearle a todos los ubriqueños, todos los oyentes de Radio Ubrique, todo lo mejor para este año 2018. Un saludo especial para Pati y Pedro aquí en Tenerife, amigos nuestros, y que los Reyes sean todo espléndido que realmente todo el mundo se merece. Yo lo veré desde el estadio de fútbol de aquí en Tenerife con mi nieto, pero como tú dices, la semana que viene, el día 8, ya salimos para Ubrique y haremos programa en directo con el formato de siempre, noticias sanitarias, un tema y las preguntas de los oyentes. Así que hasta la próxima semana, un cordial saludo y un abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros. Feliz Reyes, Antonio. Hasta luego.